Muy buenos días, amigos de Farco. Como resultado de lo resuelto en asamblea, uno de los gremios más combativos contra el gobierno de Gildo Infram, Voz Docente, presentó a las autoridades provinciales un petitorio para elevar la suma del sueldo básico del maestro testigo de 1.190 que percibe actualmente a 2.000 pesos a partir del mes de septiembre. Cabe mencionar que en la provincia de Formosa no existe llamado a paritarias desde hace 11 años, siendo fijado los aumentos salariales por decreto del Poder Ejecutivo, siempre por debajo del salario mínimo vital y móvil que fija el Gobierno Nacional. Su secretario general, profesor Juan Carlos Tolosa, nos comenta los hechos. Estos dos últimos sábados tuvimos asambleas. Bueno, hacer este petitorio que presentamos ayer de un sueldo básico para el cargo de maestro de grado a partir del mes de septiembre de 2.000 pesos, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta que anoche, bueno, se conoció, aunque ya se conocía con anterioridad, que el sueldo mínimo vital y móvil se ha fijado en 2.875 pesos y nosotros como sueldo básico en la provincia de Formosa estamos teniendo 1.190 pesos. Tolosa se refirió en duros términos la política salarial del doctor Infram. Nosotros lo que nos preocupa es que por la política salarial del gobierno del doctor Infram, que es una política salarial unilateral, porque el doctor Infram no dialoga con nadie de los gremios estatales, más allá de que para la foto y para el público pregonen que existen diálogos y acuerdos. Nosotros sabemos simplemente que muchos de los gremialistas amigos del gobierno solo acatan lo que van a escuchar en la Casa de Gobierno. Informó para Farco Satelital María Clara Osuna, FM 98.1, La Nueva.